La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas, jóvenes y jóvenes, todos los jóvenes, hombres y mujeres? Les damos la más cordial bienvenida porque además es inicio de semana. Hoy es 3 de julio de 2017, en la emisión número 1981 de Voz Universitaria. El acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, pues mucho ánimo, ya van, vienen las vacaciones. Estamos animándonos. Pero el lunes 10 todavía se trabaja. Sí, para algunos, la mayoría ya no va a trabajar en esta universidad, pero algunos sí. Uh-huh. Algunos sí vamos a venir todavía. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, pues vamos empezando esta semana, el mes de julio, vamos empezando también, 3 de julio. Y pues vienen momentos para nuestra universidad importantes, además de las vacaciones, ¿no? Por supuesto. Pero viene el momento de que termine este periodo rectoral. Y como sabemos, pues ya está la convocatoria abierta para los que aspiren a tomar la responsabilidad de la rectoría para el próximo periodo 2017-2021. Cuando digo estas cifras, me parece que nunca iba a llegar 2017-2021, cuando yo era más chavo. Se me hacía lejísimo, digamos, sí. estos años y ahora ya están aquí, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, como sabemos muy bien, hasta el momento existen 5 propuestas. Ajá. Que todavía no se han presentado ante la Junta de Gobierno y seguramente esta semana podríamos recibir más, ¿no? Podríamos ver más, pues, en los que aspiren a la rectoría, ¿no? Uh-huh. Pero así está, ya en su momento iremos comentando esto. Pero también le mandamos un saludo a Doña Teresa García, que nos habló el pasado viernes. Ya habíamos terminado el noticiero y nos habló por teléfono por la cuestión de lo que habíamos comentado al final sobre la ópera Carmen, que representa, que está representándose en Roma y que es una adaptación moderna, ¿no? Donde México sale ahí en la escena, ¿no? Yo ya vi la parte, no la he visto toda, pues habría que verlo realmente en vivo, ¿no? De hecho, las imágenes no son muy claras y la verdad no se ve tan mal. Utilizan elementos de las fiestas de gran tradición en México como el Día de Muertos. Uh-huh. Nunca aparece esta utilización de la imagen de la Virgen de Guadalupe, sí, junto a la Santa Muerte, que es lo que estaban. No, sí, está. Es el extrañamiento de la Embajada de México en Italia, ¿no? Es una imagen bastante grande que aparece. Lo que pasa es que lo que circula por video no es muy clara, ¿no? Se ve muy oscura. Pero es interesante la historia que hacen de Carmen porque la ubican en la frontera norte de México, ¿no? Tratando de tener los elementos actuales del narcotráfico. Que a mí siempre me parece eso muy rebuscado, ¿no? Hacer las historias que se escriben originalmente, tratarlas de hacerlo de manera contemporánea o ponerlas en un contexto contemporáneo, me parece un poco rebuscado. Pues es, ¿no?, que es la única puerta a México, a los Estados, uh-huh, Unidos, de entonces, toda Latinoamérica. Tratan los problemas fronterizos, de ahí que utilicen algunos elementos de la muerte, aparecen algunos personajes en la ópera Carmen vestidos de calaveras, ¿no? Sí. Danzando, que hasta se ve bien, la verdad que se ve hasta bien, ¿eh? Aprecia un monumento de un toro inmenso dorado, ¿no? Eso está bien, el problema fue, pues. Y junto a ese monumento. Se dice Denostar. Uh-huh, sí, aparece una imagen que si tú le das la interpretación, pues vas a entender que sí, pero si no le das esa interpretación, ponen a la Santa Muerte en un formato bastante grande, con un velo parecido al de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pero no dice que es la Virgen de Guadalupe. Bueno, en fin. Sin embargo, bueno, se queja la embajada, está bien, ¿no? Y nos decía nuestra radioescucha que nos habló, dice, yo no estoy de acuerdo, yo no tengo ninguna orientación religiosa ni nada por el estilo, pero sí no estoy de acuerdo que se burlen de México, ¿no? Claro. Estamos totalmente de acuerdo. De ninguna manera. Por eso yo decía, habría que ver la obra, a ver cómo está. No me parece tanto que sea una burla, ¿eh? Habría que verla completa. Sí, no, el contexto. Habría que verla completa. No, no sabes todo el contexto. Habría que verla completa para ver qué sucede realmente. Pues por algo brincó México, por algo se les pidió que vamos a llevarnos bien o que no te lleves fuerte conmigo porque luego tú no te aguantas, ¿no? Una especie de eso. Los italianos se aguantan. Muchas gracias eso y más. Por la llamada de Tere García, por esa observación. Deberían de preocuparse por todas las ligas del gran negocio del narco que va por Europa, que va por África y que surge desde México, ¿no? Hay cosas también más relevantes y preocupantes en esta también vida. También se preocupan, ¿tú crees que no? No creo. Pero bueno, a veces las relaciones diplomáticas tienen ese tipo de sutilezas. ¿Te acuerdas cuando un conductor de televisión en Australia no se burló o se hizo pasar por mexicano haciéndonos ver horriblemente mal? También hubo un extrañamiento de parte de la embajada de allá. Entonces, pues así se gestan las cosas en la política entre países, diplomática, así es. Sí. O cuando menos no vemos cosas tan grotescas como Donald Trump, ¿no? Ay, sí. Qué barbaridad, el señor del Twitter, ¿no? Ese ni por dónde, ¿eh? No, es increíble. La trae contra la CNN, ¿no? Y toma un video de cuando él participó en una lucha, ya para que alguien esté participando en luchas, dedicándose a esos espectáculos. Cuando era comediante. Era comediante Donald Trump, ¿no? Es impresionante. Y le pone en el rostro del que golpea en ese momento el símbolo de CNN, ¿no? Y así lo tuitea, ¿no? No, es que... ¿Qué? El humor gringo siempre nos ha parecido tan... No, pero un presidente... Pues un presidente haciendo eso... Pues sí, pero parece... de todas maneras, aunque lo hubiera hecho cualquier persona, es un humor bastante bajo. Bobo, ¿no? Bobo. Pero lo que sí es que el propio Donald Trump denigra a la imagen del presidente de los Estados Unidos. La investidura presidencial la denigra haciendo ese tipo de acciones, ¿no? El individuo. Así es. Pero bueno, vamos a otra cosa. Pero entonces también quiero mandarle un saludo a Magali Velasco, que me habló hace unos momentos para comentarme que por esa reunión que tuvieron el sábado en la casa de Sergio Pitol, que llevaron una serenata que le llamaron diurnata, con algunos elementos que cantaron, ópera, ¿no? Y que, bueno, es un buen detalle para el espíritu de Sergio Pitol, ¿no? Ya vieron, ahí se ven en su casa. Como sabemos, está muy delicado de salud. Pero los medios de comunicación que cubrieron el evento dijeron que eran compañeros, era el coro de la UV. Ah, sí, eso no, decía. No era el coro de la UV, ¿no? Eran algunos integrantes que fueron por cuestión particular, pero no era el coro de la UV. De hecho, a mí me causó un poco de extrañeza, ¿no? Porque el coro de la UV no cabe en la casa de Pitol, ¿no? Y bueno, afuera se quedan. No, era nomás un pequeño grupo, pero no era el coro de la UV. Qué bien. Es que luego nos confundimos, nos falta precisión en las notas, ¿no? Y eso es muy importante también para casos como estos, ¿no? Pero qué buen detalle, ¿no? Sí. Y pues es una alimentación de su espíritu para Sergio Pitol, nuestro querido Sergio Pitol, ¿no? Pero bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. ¿Es Aarón? ¡Ah! Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana resguardará acervo bibliográfico del Colegio Nacional. Nuestra casa de estudios tendrá proceso de entrega-recepción transparente y responsable, esto aseguró la rectora Sara Ladrón de Guevara. El Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior invita a conocer la plataforma Prepárate. La Universidad Veracruzana lidera la Red Regional de Innovación Educativa.

De esta forma, los usuarios podrán consultar gráficas que evalúan el desempeño de las preparatorias según el índice de aceptación de los egresados en el examen de admisión de la Universidad Veracruzana, así como por el promedio general obtenido en el mismo. Además del emprendimiento mencionado, el Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior aplicó en mayo un examen de admisión institucional completamente digital. Se trata del examen general de ingreso a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 2017, que evaluó aproximadamente 3,000 estudiantes en 4 días de trabajo. Esta innovadora propuesta consistió en el diseño de una prueba en línea que se aplicó a través de tabletas electrónicas. Cada estudiante tuvo acceso a una cuenta personalizada con la que se registró en el sistema y contestó su examen. Debido a las implicaciones de este instrumento, se organizaron jornadas de evaluación de 300 participantes al día para que todos los aspirantes tuvieran las mejores condiciones para presentar la prueba. Creo que hemos abierto un nuevo camino, pues la tradición de aplicar exámenes en papel limita la posibilidad de reutilizar materiales. En esta ocasión, con el mismo presupuesto destinado a la compra de papel, adquirimos dispositivos electrónicos que tendrán múltiples usos en beneficio de la institución, dijo el investigador Raghib Chahin, reconociendo el trabajo del equipo, sobre todo, que estuvo detrás del diseño del instrumento, conformado por académicos, estudiantes y egresados de la Universidad Veracruzana. Así que, amigos, la plataforma Prepárate es de libre acceso y está disponible en el sitio www.v.mx/gobierno-abierto/prepárate. Ya son las 14:22. Y es el momento de ir también a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todo el equipo que realiza Voz Universitaria, también al público radioescucha que nos sintoniza este lunes, lunes 3 de julio, ¿es correcto? Sí, estás bien. Perfecto, ya estamos en el mes de julio. Ya dedicamos a julio. Me confunde luego las fechas, Germán, pero bueno, vamos a comentarte respecto a este proceso de registros de patentes que realiza la comunidad universitaria, pues otro caso que esperamos sea de éxito en próximas fechas, Germán. Fíjate que académicos y alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba están tratando de que se registre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un dispositivo que permita utilizar la grasa residual, la grasa de los alimentos, en la creación de biodiesel y glicerina. Fíjate que esto comenzó a raíz de que uno de los alumnos del maestro Eduardo Hernández Aguilar, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, pues su familia tiene un negocio de carnitas. Y entonces él estaba preocupado porque este residuo que se generaba en los fines de semana, que es cuando más consumo hay, pues lo tenían que tirar al drenaje, no había una forma de procesarlo adecuadamente, y sabía el joven que esto estaba provocando una contaminación grave al agua, ¿no? A las líneas de drenaje que hay. En ese sentido, el investigador resaltó a la entrevista que le proporcionó nuestra compañera Claudia Peralta que el alto está comprobado que 1 kilogramo de grasa o aceite contamina hasta 20,000 litros de agua. Esto de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM 068 ECOL 1994. Entonces, el académico Hernández Aguilar, junto con los jóvenes, explicaron que la grasa o la manteca entra en contacto con las proteínas y carbohidratos, provocando una solidificación que eso es lo que la hace más difícil de disolverla y que absorba más contaminantes. Entonces, con el fin de separar esta consistencia, facilitar su manejo y evitar la contaminación, aplicaron bicarbonato de sodio y algunos otros ácidos pues para tratar de evitar esta solidificación, Germán. Actualmente son los alumnos quienes se encargan de acudir a una empresa avícola para recoger también una muestra de aproximadamente 20 litros de grasa y trasladarla al laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas con el propósito de iniciar un experimento en el que van a ver cómo funciona esta combinación de ácidos y bicarbonatos que permitan pues disolver la grasa y poderla manejar adecuadamente como un residuo. En ese sentido, el maestro Hernández Aguilar subrayó que a partir de esta invención en la que intervino el ex catedrático José Ángel Cobos Murcia, se visualiza un cambio de estructura al interior de la entidad académica de esta facultad, pues otras universidades incluso viven de sus patentes. Esto en referencia a lo que habíamos platicado en otras ocasiones, que un buen dispositivo que logra una patente pues puede permitir una fuente de ingreso considerable para los desarrolladores, Germán. Excelente, qué buen trabajo, ¿eh? Sí, efectivamente es un trabajo que ahora sí aplica a una situación real, uh-huh, que ocurre en muchos lugares y que sobre todo, pues como te decía, esta contaminación que a veces no recordamos, que todo lo que se va hacia el agua pues también provoca incluso a veces mayores contaminaciones, ¿no? Pues ese es el reporte que tenemos para el día de hoy, Germán. Y mejor que están en el camino de las patentes, ¿no? Todavía. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, yo estoy convencido de que una vez que empiecen a obtenerse los fallos resolutivos a favor de la Universidad Veracruzana, pues va a generar una reacción en cadena en la que más estudiantes y más académicos se van a querer involucrar y registrar sus dispositivos o sus desarrollos como una patente. Perfecto. Muy bien, David. Pues sería todo por mi parte, Germán, y te dejamos con Santiago Morales. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, David. Ahora vamos con Santiago Morales y su reporte deportivo. Santiago, ¿cómo estás? Santiago Morales. Muy bien, Germán, aquí estamos ya. Perfecto. Bueno, pues para reiterar la invitación a todos los niños y jóvenes de Jalapa para que participen en la versión 2017 del curso vacacional Olin, Germán, que se presenta bastante atractivo y que habrá de efectuarse del 17 de julio al 11 de agosto. Hay que mencionar, Germán, que los niños y jóvenes tienen oportunidad de escoger tres actividades, entre las que destacan la natación, el fútbol, básquetbol, voleibol, karate, entre los deportes que llaman la atención en este curso. Y que bueno, las inscripciones continúan abiertas y que se cerrarán el día 13 de julio, porque pues todavía tienen tiempo de reportarse y pues solicitar su registro en las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Así es que la invitación para niños y jóvenes de 5 a 16 años, debiendo presentar como requisito principal dos fotografías tamaño infantil y por supuesto cubrir el costo de este curso vacacional que ya es tradicional en Jalapa y uno de los más importantes que se ofertan, Germán. Si tú lo conoces desde que inició, ¿no? Más de 20 y tantos años, Germán, en el curso vacacional. No desfechos. Qué bien, Santiago. Sí, Germán, y bueno, que se espera como siempre una mayor participación en deportes como natación, que ya por cierto ya tiene bastante niños registrados y que se espera un récord de más de 500 participantes en esta versión 2017. Una gran oportunidad para que los niños aprovechen este periodo vacacional que está cada vez más cerca. Perfecto, Santiago, muy bien. Un saludo para todos, Germán. Oye, ya si México no gana la Copa de Oro ya sería el colmo, ¿eh? Así es. Bueno. Dale, pues. Todo para los que desmayanaron el sábado, ¿no? Pues, sí, el domingo. Así es. Bueno. Partido contra Portugal. Bueno, Santiago. Gracias, Germán. Hasta luego. Hasta luego. Vínculos. Pues nos da mucho gusto recibir a Aarón Hernández de la USBI Campus Jalapa, que siempre nos trae cosas interesantes y que además lo narra muy, muy a gusto, ¿no? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Aarón, ¿cómo estás? Liliana, Germán, buenas tardes. ¿Con qué te has encontrado de nuevo? Que me da gusto estar aquí nuevamente, ya es la segunda ocasión en este semestre y pues, ¿cómo es nuestro trabajo, la divulgación del fondo antiguo de la USBI? Bueno, en esta ocasión traigo un tema, igual que me encontré en los documentos. Quería empezar hablando sobre la discapacidad, ¿no?, de los niños en la época colonial, especialmente en Córdoba del siglo XVII, 1650-1690. Sin embargo, no encontraba mucha información de cómo tratar el tema. Entonces me dediqué a buscar bibliografía, ¿no?, para poder entender estos documentos. Y al final de cuentas, toda la bibliografía que existe sobre la discapacidad en la Nueva España como que habla de manera muy general. Y empiezo a leer los documentos. Dije, bueno, ¿cómo entrar? Y al final me llevó al tema sobre de la caridad que practicaban estas personas, esas familias adineradas en Córdoba de este periodo. Y bueno, ¿por qué hablar de la discapacidad y de la caridad y demás? Había dos tipos de caridad que practicaban estas. Luego dicen, los habitantes decían obras de caridad, obras pías, obras espirituales, obras corporales. Y al final de cuentas había dos tipos, las espirituales y las corporales. Bien, regularmente toda la población de Córdoba practicó obras espirituales. en los testamentos todos dejaban misas para sus sufragios por su alma, de sus padres, de sus esclavos, de sus sirvientes y demás. ¿Y qué pasaba, bueno, con las obras corporales, como también le llamaban? La atención a los niños huérfanos y a los niños discapacitados. Que en realidad el término discapacitados no existía, les llamaban niños pobres. Niños pobres. Niños pobres. Y dentro de esos niños pobres entraban los ciegos, los sordos, los cojos, los que nacieron ahogados. Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo nacieron los ahogados? Que nacieron ahogados. ¿Cómo nacieron? Son los niños que aparentemente nacieron muertos, pero por obra de un santo, en este caso como un santo de mucha devoción era San Antonio, resucitaron, según los documentos. Y entonces todo esto, una discapacidad por no respirar motora, de hecho obviamente eran niños que describen, hay un niño que no podía caminar o que probablemente, o sea, se le dificultaba coordinar sus movimientos. Entonces, perdón que te interrumpa, Aaron, me llama mucho la atención que estaba clasificados como pobres. Los niños pobres. O sea que los ricos no tenían ese problema. Pongo una familia, por ejemplo, el niño Javiercito que ya tenía problemas mentales y ya rico, entonces no era considerado con discapacidad. Probablemente no, porque en los documentos siempre así se habla, los niños pobres, los niños huérfanos. Que en realidad muchos de estos niños pobres eran hijos de españoles, claro. Muchos de ellos quedaron abandonados, pero que algo muy curioso en Córdoba, que quedaban ahora sí a cargo de las familias. Si uno revisa los documentos, por ejemplo los testamentos, además de que dejan dinero a la iglesia, tienen, la mayoría menciona hasta 2 o 3 huérfanos que están criando en su casa. Algo curioso porque ya en la Ciudad de México, por ejemplo, o aquí en Jalapa, para ese periodo, ya estaban los conventos, estaban el hospital, donde ahí estaban, donde recibían a todos estos pobres, miserables, enfermos, así los catalogaban, a los niños huérfanos. Entonces aquí en Córdoba hubo otro fenómeno, o sea, las familias adineradas se quedaron con ellos. Y empecé a hacer una relación de los testamentos, por ejemplo, la familia Blanco, que un hacendado con demasiadas tierras, demasiado dinero, que incluso dio dinero para la fundación de un convento, dejó muchísimo dinero a la iglesia, y además que no tuvo hijos, estuvo casada, su viuda tampoco se volvió a casar y no pudo tener hijos, entonces el dinero se quedó tanto para la iglesia como para los huérfanos. Y también algo muy curioso, que muchas de estas familias dejaban, por ejemplo, 1,000 pesos para que se rifaran entre las huérfanas más pobres, así le llamaban. Pero hacían una diferencia, algunas familias decían, pero que sean españolas, porque las indias no saben usar el dinero. Algunas familias así lo diferenciaban. Sin embargo, son casos así muy escasos, porque los demás sí hablan de los más pobres, de los que están sufriendo una pena, de los niños ciegos. Entonces pareciera que esas personas no son narradas en la historia, en estos sectores de abajo, por así decirlo, pero que se encuentran en los documentos, y que es muy difícil hacer una historizar sobre ellos, porque solo son mencionados así fragmentos. Entonces, y además de la escasa bibliografía que hay para poder hacer un estudio de ellos, sin embargo, tuvieron mucha, podría decirle, importancia. Porque una familia que además de dar dinero a la iglesia y además de estar haciendo una obra para estos personajes, estos huérfanos, estos niños pobres, pues se ganaba muy rápidamente el cielo. Porque encontraba una definición, una explicación de una obra de caridad en el siglo XVII, un autor decía que no tanto era el amor al prójimo, sino más bien era el amor que tú podías obtener de Dios, el beneficio espiritual, la llegada más rápido al cielo. Al final lo hacías por ti, ¿no? La salida más rápida del purgatorio. O sea, en realidad no había, o probablemente sí, pero la finalidad era esa, ¿Cómo obtener tu pasaporte al cielo, ¿no? Exactamente. Una indulgencia. Hablaban de obras vestir al desnudo, dejaban fondos para niños huérfanos para su alimentación y su vestimenta. Para la crianza de niños huérfanos también dejaban fondos para justamente gente que decía, dejo 300 pesos y quien se haga cargo de este, de los niños pobres, de 5 niños pobres, va a disfrutar de ese beneficio, y que además cuando crezcan los pueden poner a su servicio. Entonces tenemos también, por ejemplo, la limosna a niñas huérfanas, y hay un cambio ya, no, las ideas van cambiando. De repente en el siglo XVIII, por ejemplo, 1720, se funda un convento y empiezan a decir, ese convento, las autoridades, el convento del Hospital de Caridad de ahí de Córdoba, dicen, ya ahí van a llegar todos los pobres, los huérfanos. Ya no se les va a dejar el capital a los particulares o a las familias, porque esto no lo están utilizando para esos niños, ellos los están aprovechando para su beneficio. Entonces empieza a haber ahí una discusión si el capital se debe dejar al hospital, a los frailes que estaban administrando el hospital, o si se puede seguir dejando a los particulares. Porque los frailes también, como no tienen muchos recursos, pues también no les alcanza para poder ayudar a estos niños pobres o a los enfermos. Entonces en realidad se hace toda una discusión entre particulares y los frailes por la cuestión del dinero. Y es bien interesante. Le aplicaban la licuadora, ¿no? Casi en la licuadora, como se conoce en la actualidad. Y bueno, quisiera mencionar por ejemplo, a tres grandes familias, ¿no?, que dejaron muchísimo dinero para estos niños. Por ejemplo, los Brito Lomelín y los Blanco y los Yáñez Ortegas, que estos se hicieran dueños de dos o tres haciendas con costos hasta de 56 mil pesos en esa época, que no tuvieron hijos, pero que a su cargo tuvieron hasta 7, 8 huérfanos. Y decían, bueno, ¿y esos huérfanos de quiénes eran? En algunos que quedó registrado que eran de indias, que decían que eran sus hijos, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad ellos nunca lo reconocieron, pero estuvieron a su cargo. En otros fueron esclavos, esos niños los criaron hasta que crecieron, y también les dejaron, los criaron, pero no les concedieron su libertad, sino que mientras fueron huérfanos y fueran niños, los crecieron, les dieron alimento, vestido y demás, pero ya cuando crecían dejaban estipulado que se debían de vender a cierto precio. Como mascotas. Como mascotas, exactamente. Y un esclavo, y sobre todo criar a una esclava, una mujer esclava, pues te redituaba bastante, porque las vendían en 400, 450 pesos. Un hombre esclavo de 30 años valía 300 pesos, o sea, el precio se incrementaba. Y eran originarios, o sea, indios, no negros. Bueno, en este caso estoy hablando de los que crecían, los negros. Ese negro, los venían de Congo, del Congo, de Cuba, del sur de Sudamérica. Y en el caso de los... Los traían. Sí, sí. Había un factor que era el encargado de vender, los traían a Veracruz, y ahí llegaban ciertas personas, comerciantes, que llegaban a vender los negros, iban a Veracruz, los traían a Córdoba o a Jalapa, Orizaba, los vendían, y ya o luego se iban a Puebla. Entonces era también un negocio, ¿no? Historia tan interesante, Aarón, deberías de ser novelista de estas épocas. Sí, es muy interesante, y luego cuando preparamos tema para venir aquí ya no sabemos qué traer, ¿no? Pero hay una variedad temas. De repente lo complicado aquí es cómo tratar... Cómo interpretarlo, ¿no? Mm. Porque bibliografía mexicana, por así decirlo, no hay sobre este tema. Entonces es un tema que pues se hace la invitación, ¿no? De decir, aquí hay material donde puedes observar a estas personas que pues no son contadas, o de alguna manera se menciona de manera general los pobres de solemnidad, los enfermos que viven en el convento. Regularmente se les decía pobres, pero también llama, después en el 18 se les llama enfermos sin utilidad. pero es una parte fundamental para darnos cuenta cómo se forman las sociedades en aquellas épocas y que evidentemente pues tienen, echan sus raíces en las regiones, ¿no? Así es. Ahí es como nos damos cuenta cómo se crean los árboles, árboles genealógicos. Árboles genealógicos. Dices que eran devotos a San Antonio. Hay una iglesia muy bonita en Córdoba, cerca de los del centro, que se llama la iglesia, la parroquia. Sí, de hecho, ese convento, es un convento iglesia, quiero pensar que es la misma, se fundó en 1646, y justamente cuando hicieron la... fundaron Córdoba, dejaron el espacio, dijeron, aquí se va a construir la parroquia y aquí se va a construir un convento. Uh-huh. Y los las personas que vayan a portar el dinero para la construcción del convento deben de fijarse bien en qué santo lo van a encomendar. Bueno, entonces, ¿qué San Antonio sería el de Abad? San Antonio de Padua. El de Padua. De uh-huh. Padua, porque el hacendado que aportó, ahora sí, el patrón de ese convento, venía de San Antonio Huatusco. Entonces tenía un fervor muy alto sobre San Antonio. Era cuando se fundó Córdoba, poco después, porque las familias para fundar Córdoba bajaron de Huatusco, así de Coscomatepec, Amatlán, de todos estos lugares aledaños. De hecho, por eso Córdoba fue una ciudad muy bien planeada, o sea, estaban ubicadas las casas reales, la parroquia, el convento. Y en todo ese siglo, desde su fundación, desde el 18 hasta 1699, esto sigue creciendo, se sigue embelleciendo el convento, la parroquia. Incluso hay registros de los santos que también empiezan a donar, que es parte de estas obras de caridad hacia la iglesia. Es en las características del santo, la talla de madera que nos traen de España. Entonces eso también implicaba pues beneficios espirituales, pues, para las familias. Era como Perfecto. La joya de la corona en su época, Córdoba, ¿no? No, era Puebla, era Morelia, para la región, y Guanajuato. Es y Guanajuato era, no, y bueno, ya ni habla de la Ciudad de México, porque además, ¿no?, de todo lo que dice Aarón, efectivamente fue una ciudad muy bien planeada, tenía sus calles y sus avenidas perfectamente bien planeadas. Y es que había por las haciendas, o sea, se manejaba mucho dinero, y además era el paso de sus tierras, servían para el pastoreo del ganado, o sea, tenía grandes terrenos, entonces todo eso lo rentaba y todo eso generaba dinero, por tanto siempre... ¿Caña ya había desde entonces? Muy bien, Aarón. Muchas gracias. Ya nos vamos. Oye, nomás un aviso, ¿la USB hasta cuándo trabaja? Sí, efectivamente, la USB trabaja en horario normal hasta el viernes 7 de julio, y el sábado todavía vamos a abrir en servicio sabatino de 10 a 5 de la tarde. Perfecto. Bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, dale, Aarón, gracias a ti, muy interesante. Para tener en cuenta. Bueno, en otros temas, la Universidad Veracruzana recibió a representantes de 9 universidades, quienes firmaron la carta de intención para establecer la red interinstitucional sur-sureste de innovación educativa, cuyo propósito es consolidar las fortalezas en la materia y colaborar en la solución de los retos que enfrentan. En representación de la Universidad Veracruzana, José Antonio Hernández Moral, titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, y Guadalupe Aurora Maldonado Berea, directora de Innovación Educativa, coordinaron el encuentro, vinieron a invitarnos, por cierto, en el que participaron directores, responsables y jefes de departamentos de esta área. La red se constituirá como un espacio de colaboración que alentará el crecimiento de las instituciones y como espacio regional de la innovación. José Antonio Hernández Moral expresó que la innovación educativa tiene que constituir un auténtico sistema. Por ello, la conformación de la red se inscribe en el primer seminario INUVA, así como dentro del sistema de innovación educativa de nuestra casa, que implica nuevas formas de pensar la universidad, particularmente desde el ámbito académico, para gestar su transformación. Y agregó que a partir del nombramiento de la Universidad Veracruzana como coordinadora de la región sur-sureste de la NUIES, se trabaja en impulsar la creación de una red de su tipo a nivel regional. Con la consolidación de la red se ha establecido un plan de trabajo y lineamientos de colaboración, discusión, diálogo y operación bajo los cuales se articularán prácticas, talleres, seminarios, además de conformar un espacio de pares interdisciplinar y de sistematización de prácticas docentes innovadoras. Este esfuerzo está entretejido con la Cátedra Iberoamericana de Innovación Educativa para conjuntar esfuerzos. Las instituciones de educación superior que integran la red son la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la Autónoma de México, la Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Yucatán, la de Carmen del Carmen, Autónoma del Carmen de Campeche, la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, la de Quintana Roo, la del Caribe y la Juárez Autónoma de Tabasco, todas las del sureste. Ya son las 14:46. Integradas a la selección de Veracruz de la categoría menores de 17 años, jugadoras de la Academia de Baloncesto de Halcones de la Universidad Veracruzana lograron el segundo lugar del torneo nacional realizado en Zacatecas, en donde perdieron ante el equipo local. Este evento fue convocado por la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto. El entrenador, Abel Parra Carrillo, al respecto de esta participación, señaló lo siguiente. Luchamos duro durante un año con este proyecto de niñas, respaldado con los papás. No se nos dio la final, la verdad es que ya llegábamos muy fatigadas, muy cansadas, nos hizo falta piernas, pero definitivamente muy contento con el resultado. Es la primera vez que Veracruz llega a un subcampeonato nacional. Esperemos que las próximas camadas vengan con el mismo compromiso para obtener los mismos resultados. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues estamos ya el lunes y es el lunes de la presentación de la Dirección General de Difusión Cultural. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar con Eric Salazar, que forma parte de la Chalet Vivan. También a María José la saludamos, aunque ella no va a platicar con nosotros, pero damos la bienvenida a Eric. Buenas tardes. De esta gran orquesta que es la Chalet Vivan, que es, cada vez que la escucho me quedo impresionado. Muchas gracias por el comentario. Y bueno, pues la orquesta Chalet Vivan afortunadamente ha ido cobrando buena aceptación dentro de nuestro público, ya sea universitario o nuestra comunidad en general. Y este miércoles vamos a tener un concierto con un contenido muy especial para todos ellos. Se llama el concierto de Pájaro Las Alas. Una frase del famoso cubano José Martí. Sí es. Y bueno, por el tipo de música que vamos a traer, música brasileña, música cubana, el danzón que ahora, pues aunque es cubano, pero México y en especial Veracruz lo ha adaptado y se sigue tocando y se sigue bailando, que es lo principal. Entonces, rumba, guaguancó, vamos a tener ese tipo de estilos. Tenemos participaciones del ballet de la universidad, algunas bailarines que nos van a acompañar. Bien. Y una invitada de Alemania, la maestra Eliana Müller, que bueno, en ocasiones anteriores nos ha acompañado ejecutando el saxofón también como solista y como bailarina profesional. Entonces, sin duda, se pretende que sea una noche muy agradable para nuestro público. La música, los arreglos son muy atractivos. Está muy rico el repertorio, con la intención de que no solamente escuchen, sino de que también bailen, ¿verdad? Sí, Hitler se equivocó al hacer una guerra para ser los más importantes del mundo. Hubiera dedicado, nomás con que hubiera aportado a la economía, al deporte y a la cultura, ya no. Exacto. Son los mejores ahorita, ¿no? Por todos lados. El impacto que generan en la comunidad, sobre todo en la actualidad, ¿verdad? Que nos vemos golpeados. Yo creo que este tipo de eventos son los que contribuyen y nos hacen olvidarnos de toda la problemática que nos pueda rodear. Es que me sorprende que dices que la maestra Müller está con ustedes, porque está en los ritmos afrolatinos. Sí, es impresionante el desenvolvimiento escénico que tiene como bailarina. Mira. Sobre todo en la música cubana, brasileña, ¿no? Que como que son culturas muy diferentes. Sin embargo, bueno, aquí cada vez que viene nos enriquece nuestras presentaciones con ese tipo de intervenciones. Y bueno, Eric, ¿tú qué tocas? ¿Qué interpretas? Yo ahí en Chalet Vivan soy cantante y saxofonista. En esta ocasión voy ejecutando el saxofón dentro de este programa. Y bueno, pues de esa manera apoyamos en la orquesta. David. No, pinta muy bien, y sobre todo porque hay, se interdisciplinan con la danza, ¿no? Definitivamente, los programas que hemos hecho, por ejemplo, cuando hicimos el programa de Mambos, Pérez Prado, sí. Intervino actores, intervino bailarines, entonces le dan otro toque al evento. Siempre que hay interdisciplinas ahí uniéndose en el escenario, pues es un aporte más a nuestra comunidad. Y nosotros como ejecutantes, bueno, también nos ambientamos de otra manera, se toca con otro sabor la música y a la gente lo recibe. Quisiera mencionar algo importante sobre el concierto, si me lo permite. Claro, claro. A manera de informarle a nuestro público, los boletos están a la venta en Difusión Cultural el día de mañana y el día miércoles. Hoy, mañana y miércoles. El día del miércoles, por naturalidad del evento, estará a la venta hasta las 2 de la tarde, el mediodía. Los costos de los boletos son 120 general y 80 pesos para estudiantes. Entonces, bueno, PAN, ¿no? Exactamente, para que tengan esa facilidad en el acceso. Y la taquilla en la Tlacna se abrirá a partir de las 10 de la mañana hasta la hora del evento. ¿A qué horas es? Está programado a las 8 de la noche. Ajá. Fíjate que la Halle Big Band se está dando mucho a querer, ¿no? Ya tiene su público muy numeroso, ¿no? Igual hacen un club de fans como, exacto, como ¿verdad? El que tiene la Orquesta de Música Popular. Que ya, sí, okay. Cierto, por también su trayectoria. Es una orquesta muy querida. Tiene muchos seguidores en sus conciertos. Bueno, se ven rostros muy siempre familiares. Sí. Pretendemos ser eso, ¿no? Una propuesta que quede en el gusto del público. Mencionábamos hace rato los compañeros. Ya tenemos afortunadamente 1,000 likes, 1,000 seguidores en nuestra página de Facebook. Uh-huh. Que también pues se le hacemos mención, aparte de lo que es la página de Difusión Cultural, que se encarga de promocionar todos los grupos artísticos y sus eventos. La orquesta tiene la página Shally Big Band. Y bueno, tenemos ya también un público que está muy al pendiente de lo que es las publicaciones, los videos y los eventos. Sí, ya jala. Va a estar la Shally Big Band. Shally se lo dicen, ¿va? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo pronuncian? ¿Shally o Halle? Shally. Shally. Exacto. Yo decía Shally y él me corregía Halle. Digamos que está. Es correcto de las dos maneras, ¿verdad? Bueno. Pero nosotros el que utilizamos es Shally. Sí, así es. Exacto. Perfecto. Y bueno, mañana vamos a regalar pases. Exacto. Hay unas cortesías para el público. Que lo que esté interesado, me imagino que ya la dinámica pues será sobre el tema del programa en el desarrollo, pues con la intención de que el público pues acceda a estas cortesías e invite también a su familia. Estos conciertos, afortunadamente el contenido impacta tanto a pequeños y pues qué mejor sí. A los adultos, ¿verdad? Sí. Oye, también van a estar invitados Javier Cabrera y Tino Galán, ¿no? Exacto. Pues son maestros que tienen una trayectoria en el ámbito de la percusión, de la música frontillana. Cierto. El maestro Tino bailando, haciendo un show por ahí con nuestra invitada Ileana Müller. Uh-huh. Y dentro del ballet. Yo creo que son aportes muy importantes y también que ya hay gente que es su público también de ellos y que los involucran. Definitivo. Y van a estar también Marta Salado, Rubén Sermanat y Ernesto Miramontes. Exacto. Tenemos una participación importante. Estamos fusionando cuerdas con el sonido de la Big Band. Entonces, los maestros de la Orquesta de Música Popular nos están haciendo el favor de participar en este concierto. Excelente. Cuerdas, el corno, una ambientación que le da otro toque a la música de este tipo. Esa dotación sin duda le da, como bien dices, otro toque y otra sonoridad a la definitivo orquesta. Es algo tan bonito que cuando lo escuchamos decimos, no hombre, sí, pues sí. Cómo no, ya nos acompañan aquí de fijo, ¿verdad? Y pero, además en la sala Tlacna, bueno, pues se escucha es un lujo. Qué bueno que se está bien aprovechando la sala Tlacna con ustedes. Pues la verdad, bien. Sí. Pues muy bien, Eric Salazar, integrante de la Shally Big Band, cantante y saxofonista. Entonces el miércoles es la presentación de Pájaro Las Alas, a las 8 de la noche, sala Tlacna, y va a haber son cubano, danzón, batucadas, va a haber de todo, ¿no? De ritmos, todo. Ritmos latinos. Y hasta exacto. Se puede parar uno a bailar ahí en el lugar. La verdad es que a veces es imposible que que no. Porque en el concierto pasado lo bonito fue que ya la gente se levantó del asiento y dijo, aquí en los pasillos o en mi lugar, pero yo bailo. Y eso es lo mejor. Muy bien. Ese es el mejor regalo que nos llevamos. Ay, excelente. Gracias. Pues bien, gracias, porque yo estuve ahí también, me pare. Muy bien. Seguimos a sus órdenes. Gracias. Por ahí los esperamos, bueno, ¿verdad? Gracias, sí. Pues bueno, muchas gracias. Ya nos vamos, Liliana. Te oímos en la noche. Estamos aquí en la noche. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Thank you.